partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa justamente de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Aquí un Nicolás Eleve con poca voz, pero con muchas ganas de compartir después de algunas semanas sin programa, de volver y de retornar a hacer este encuentro, a hacer la radio de este lado y de aquel lado. La radio la hacemos todos, de uno o de otro lado del parlante, pero en definitiva estamos juntos compartiendo, o vamos a compartir durante 60 minutos, una hora, algunas de las noticias, de los temas más importantes de los últimos días aquí en la República Argentina y en el resto del planeta Tierra. Y además también vamos a compartir excelentes canciones que especialmente nosotros seleccionamos para vos, con la intención de que te gusten, te sorprendan, te hagan vivir, sentir diferentes climas. Eso es en definitiva la radio, y como decimos siempre, tampoco importa mucho cómo nos estás escuchando, porque las alternativas son válidas y todas son bienvenidas. Podés oírnos desde nuestra página en www.elredondel.com.ar. Ese es nuestro sitio oficial. Tenemos también una versión móvil o una versión liviana, m.elredondel.com.ar, a la que podés acceder desde tabletas, desde teléfonos celulares, desde cualquier aparato chiquitito. Y también podés oírnos si nos seguís en las redes sociales. Estamos en todas: en Google Plus como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, arroba El Redondel en Twitter, en facebook.com/El Redondel, o directamente también podés buscarnos como El Redondel y vas a ver un redondel medio violáceo, policromático, como algún oyente alguna vez lo definió. Y estos son justamente los espacios en los que podés encontrarnos. Además, una serie de emisoras de diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su programación, semana tras semana, este ciclo. Si querés saber bien qué radio, en qué día, en qué frecuencia están emitiendo El Redondel, también podés visitar nuestra página web, y ahí está el detalle. Y saludamos a todas las radios que incluyen en su programación El Redondel, y también a toda la gente que nos escucha de esta manera semana tras semana. Por último, además de las redes sociales, estamos en contacto a través de Skype, que ahora va a ser también Windows Messenger, el mensajero de Windows, El Redondel, simplemente en Skype, o elredondel@hotmail.com. Y tenemos una dirección de correo electrónico ya un poco más tradicional, convencional y habitual, que es simplemente elredondel@yahoo.com.ar. Como verás, como pueden ver todos ustedes, es muy fácil que estemos en contacto, que estén de acuerdo, nos manden saludos, estén en contra, adhieran, no adhieran. La idea, lo decimos semana tras semana, no es hacer un programa complaciente como muchos de los que se hacen hoy en día en la radio, no es hacer un programa para que la gente diga, sí, yo pienso exactamente lo que dice el señor que está ahí del otro lado. Justamente el objetivo es que nos escuches, aunque no pienses igual o aunque pienses igual, porque la idea es que discutamos en voz alta, yo desde este lado y vos a veces discutiendo conmigo. Eso es en definitiva el objetivo del programa, así que son bienvenidas todas las sugerencias, comentarios, críticas, puntos de vista, opiniones en nuestras diferentes vías de comunicación. Les pido perdón otra vez porque estoy algo deteriorado y se me escucha un poco nasal, un poco gangoso, pero creo que podremos sobrevivir. Y para no prolongar esto mucho más tiempo, nos vamos a ir a escuchar una gran canción del rock nacional, si les parece, con Charly García y Fito Páez. ¿Las notas son todo bien? La vamos a pasar muy bien, Fito, Charly. A ver qué les parece. Tenemos ahora otro invitado de lujo, ya lo busco a ustedes, pero va a hacerlo por mí, con ustedes y con él una vez más. Fito Páez, el genio.

Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a repasar cómo está la política vernácula local, cómo están los temas más importantes aquí en la Argentina. Hace bastante que no estamos en el aire, así que hay algunos temas que no hemos repasado y que quizás hoy, con algunas semanas ya detrás o de respaldo, podamos ver con algo más de perspectiva. Tuvimos la marcha del 8N, el 8 de noviembre. Ahora se ha puesto de moda esto de un número y una letra por el mes. Es algo bastante raro, no sé quién lo inventó. Creo que en España, ¿no? Con lo del 23M, el ataque a Atocha. Me parece que fue la primera vez. Tuvimos esa marcha muy masiva, especialmente en el centro de Buenos Aires, aunque hubo manifestaciones en distintos puntos de la Argentina. También el reclamo de la CGT de Moyano y la CTA de Micheli, con piquetes esencialmente en diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires, lo que generó el martes pasado una especie de desabastecimiento de seres humanos en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente no fue a trabajar, en algunos casos por algunas, mucha gente porque obviamente adhería a la protesta, y otra tanta gente por algunos comentarios algo intimidatorios que Micheli debería reconocer que hizo, esto de es mejor que no salgan, si yo tengo que salir mejor me quedaría en mi casa, veladamente insinuando que podía haber algún peligro o algún riesgo, y seguramente algunos de los bares o restaurantes de la Avenida de Mayo en el centro de Buenos Aires, que fueron amenazados por intentar abrir o por abrir, son quizás un fiel reflejo de que fue una medida que en algunos aspectos a los que tenemos algunos años nos hizo acordar algunas de las protestas de la década del 80, más que otras protestas de los 90 o posteriores, que las ha habido y muchas, obviamente, en tantos años, pero con esto de la amenaza o la posibilidad de que algo malo pudiera llegar a ocurrir, que andaba dando vueltas en el ambiente. Y algunos gremios que no se plegaron a la protesta, con esto del piquete, no pudieron trabajar. Es interesante hablar, siempre hablamos acá en el Redondel de que cuando uno reclama algo, sea de clase media, baja, alta, tenga mucha plata, no tenga nada, reclame cualquier cosa que reclame, uno acá en la Argentina y en cualquier parte del mundo siempre ocupa el espacio público, sale a la calle. Salir a la calle es interrumpir el tránsito, es ocupar las plazas, es concentrarse frente a los edificios más importantes. Esto ocurre absolutamente en todas partes del mundo. Acá es poco común ver, por cómo trabajan los medios muchas veces de comunicación, cómo, por ejemplo, madres acampan frente a la Casa Blanca en Washington para pedir el fin de los conflictos bélicos. Esto ocurrió ahora en las guerras en Afganistán y en Irak, por ejemplo, es algo bastante común, y muchas veces las múltiples manifestaciones que se dan en Europa, en Estados Unidos, ahora vemos un poco más con esto de la crisis en Europa, pero siempre han ocurrido, y paros y protestas, y la gente hace lo mismo que hace acá, sale a la calle. El piquete como fenómeno de interrupción del paso, sobre todo de rutas, es un fenómeno bastante más nuevo como protesta social, y se origina acá en la Argentina, como todos ustedes bien saben, cuando algunos pueblos de la Patagonia, del norte en Salta, en la década del 90, con las privatizaciones, con el desempleo creciente, siempre recuerdo este número, la gente pierde dimensión, pero la Argentina tenía un 6-7% de desempleo en 1990, y en 1995 ese número se había triplicado del 6 al 18%, siempre todo esto medido por el INDEC, que si hoy es algo o bastante tramposo con las mediciones de inflación, en aquellas épocas lo era con las mediciones de desempleo. Así que Dios solamente sabe cuánto desempleo realmente tuvimos en la Argentina en la década del 90, y de hecho buena parte de ese desempleo se explicó luego en la crisis de fines de 2000. Pero volvamos. Ese proceso de piquetes que se dio muy fuertemente en aquel momento, lo que buscaba era concientizar a un país que todavía no terminaba de entender buena parte de él lo que pasaba con pueblos que estaban como Cutralcó o como el norte salteño por los cierres de YPF o por las desapariciones de ciertas industrias súper puntuales y regionales, desapareciendo prácticamente con desempleos, un pueblo en el que el 70% de la gente o más no tenía ningún tipo de actividad y nada para hacer. Y esto justificó o explicó el proceso de los primeros piquetes, que luego van a devenir, ya para 2000, 2001, 2002, en piquetes terriblemente masivos con la crisis profundísima, altísimo desempleo, falta de cobertura social. No existía prácticamente, y de hecho tampoco existe ningún tipo de o al menos algún tipo de subsidio al desempleo relativamente serio. Es verdad que hoy hay menos, pero el subsidio al desempleo que paga el Estado es muy, muy bajo. Todos los países del mundo medianamente serios tienen un subsidio a la gente que está desempleada. Y bien, bueno, esta metodología, o al menos quiero ir a que difiere bastante la idea de salir a manifestarnos, que de alguna manera es un piquete, porque en definitiva yo interrumpo el tránsito, corto, dependerá qué horario, pero si corto Avenida Corrientes o la 9 de julio a las 7 de la tarde o a las 10 de la mañana, bueno, perjudicaré a distinta gente que vuelve del trabajo, va a estudiar, vuelve de estudiar, va a trabajar. Veremos a quién perjudico, pero definitivamente perjudico, de eso no hay ninguna duda. Y lo hacemos todos, reitero, porque el 8N lo hizo, la gente que reclamaba en contra del gobierno, mucha gente en ese 8N estaba en contra de los piquetes, sin embargo hizo este tipo de manifestación. Y algo por el estilo volvió a verse de una manera un poco más mecanizada y organizada con la protesta de la CTA y la CGT, cortando pasos estratégicos, puentes estratégicos, más que convenciendo a que otros gremios se sumaran. Entonces ocurría, de hecho ocurrió, el ferrocarril no se sumaba a la protesta, sin embargo no pudo operar porque estaban, si las vías están cortadas, no hay ningún tren que pueda pasarle por arriba a los manifestantes, y mucha gente que no pudo ir a trabajar porque los puentes estaban cortados de acceso a la ciudad de Buenos Aires o las autopistas, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante porque es un tema en el que se superponen derechos, se entrecruzan, se entremezclan. Eso es lo apasionante de la democracia: el derecho a peticionar, el derecho a la libre circulación, el derecho al reclamo, el derecho a la huelga, pero también el derecho al trabajo. Yo tengo derecho a protestar sin que me descuenten, y también derecho a ir a trabajar si realmente quiero. Todo este abanico de temas se ponen sobre la mesa, y bien vale la pena que nosotros los discutamos en los medios. La verdad, es difícil definir cuándo un derecho es más importante que otro. En general tiene que ver con nuestra cercanía a una problemática o a otra. Si para mí trabajar es imperioso porque trabajo en negro, porque si no salgo a la calle no llevo el pan a mi casa, definitivamente voy a creer más en el derecho a la libre circulación que el de la libertad de protesta. Y si por otra parte yo soy un agremiado y la única manera, digo un agremiado, trabajo en una empresa, en la organización, y la única manera que tengo de que, por ejemplo, alguien preste atención a nuestra problemática es cortando la calle, para que vengan los medios, ¿no? Porque se da este círculo tan interesante, que la tele, la radio, los medios vengan a cubrir, todo el mundo se entere, entonces los dueños tomen en cuenta esta reacción y la mala imagen de la empresa, y entonces a partir de esto piense cómo podemos solucionar un conflicto que antes lo minimizábamos. Bien, si yo estoy más cerca de esa realidad, seguramente para mí eso va a priorizar, o va a ser más importante, va a ser prioritario en comparación con el derecho del libre tránsito de otros. Pero en definitiva hay una superposición de derechos. Todo esto que está en el plano, si quieren, de lo más teórico, de los derechos, de las responsabilidades, de cómo en una democracia se generan conflictos en forma natural, porque todos queremos algo y muchas veces para lograrlo perjudicamos a otros. Todo esto a la vez se enmarca en algo que es político, se enmarca en de qué manera reacciona un gobierno frente a X reclamos, de qué manera los gremios son oficialistas u opositores según las conveniencias, según los tiempos políticos, según la cercanía o conveniencia u objetivos que tengan. Entonces se da esto de lo que los medios ya han hablado tanto, como Moyano pudo ser tan cercano a los Kirchner y hoy ser tan opositor. Bueno, también hablamos de los medios, ¿no? También hacemos referencia a cómo ciertos periodistas, medios, diarios, canales de televisión o radios pueden ser oficialistas y repentinamente, muy rápidamente convertirse en opositores o viceversa. Y esto demuestra que hay mucho más por debajo que las convicciones que se suelen tener o que mucha gente tiene, digo, a la hora de tomar decisiones, que no es lo mismo creer que esto es lo mejor porque realmente lo creo, creer que tomo esta decisión porque de esta manera beneficio a un gobierno, por ejemplo, o lo erosiono. Algo de esto hay políticamente en el último tiempo. Es un gobierno que desde el voto masivo del último octubre fue muy importante. Hay que ver hoy en día, realmente veremos qué pasa, a decir verdad, ahora en octubre del año que viene, cuando haya nuevas elecciones, qué pasa con ese caudal de votos. Son de medio término, son legislativas, habrá que ver cómo se reordena la oposición, pero sin dudas, y de esto venimos hablando hace rato, la falta de una oposición política que encauce, oposición, cuando digo política hablo de partidos políticos, representantes, candidatos a presidente, senador, diputados, gobernador, medianamente orgánica, va generando o van haciendo surgir estos fenómenos como la marcha del 8N, a la que los políticos invitan pero no quieren ir, muchos de los políticos de la oposición, y es un reclamo popular pero no está organizado o canalizado hacia algún lugar partidario. Incluso está mal visto que así sea, y esto también es un tema del que tenemos que pensar, y mucha gente tiene que empezar a salir de esta mala imagen que todavía tienen los partidos políticos, porque es el único sistema que nosotros tenemos, el de la militancia en partidos políticos y el de la presentación de partidos políticos para los cargos, que por otra parte, más sólidos sean, más orgánicos sean, es mejor para cualquier democracia. Así que bien, digo, por un lado falta de representatividad por ahí, por otra parte también el tema de las internas de un sindicalismo que en la Argentina tiene, bueno, problemas hace mucho tiempo. Es larguísimo hablar de la historia de un sindicalismo que ha surgido prácticamente a la sombra del peronismo o viceversa. Se han, como si se hubieran criado simbióticamente el partido justicialista con los gremios, de qué manera los gremios se acercan a los gobiernos peronistas o se alejan, de qué manera se dividen los gremios, se unen según los beneficios. Hoy en día tenemos prácticamente 4 CGTs, la CGT de Barrio Nuevo, la de Moyano, la de Caló, la CTA, la de Micheli, la de Yasky. O sea, cómo se organiza ese gremialismo, que por otra parte la legislación argentina reconoce una sola central, reconoce un solo gremio por área. Tanto se ha hablado y escrito sobre posibles reformas más amplias del sistema gremial, y a decir verdad, ni gobiernos peronistas ni gobiernos no peronistas en tantos años han podido avanzar en el tema de los sindicatos. Y en el tema de los, el otro tema que siempre anda dando vueltas es el enfrentamiento de los poderes, ¿no? El enfrentamiento del poder que tienen un gremio, un sindicato, una central obrera, un gobierno, la oposición, la gente cuando no tiene quien la canalice. Bueno, ahora aparece el fenómeno de las redes sociales convocando, organizando, que bueno, ocurre obviamente en todas partes del mundo. Es una democracia con mucho movimiento y muy muy interesante la que estamos viviendo. Si salimos un poquito y nos corremos, Hay algunos temas que preocupan al gobierno, después hablaremos un poco más concretamente de, por ejemplo, el conflicto por la fragata Libertad, el tema de los fondos buitres, lo que está ocurriendo en Ghana, cómo muchos temas son utilizados por acérrimos opositores al kirchnerismo que ven casi una oportunidad muy válida o no tanto de erosionar nuevamente el gobierno de Cristina Kirchner, y cuánto el gobierno se deja erosionar o tiene otras alternativas frente a estos temas, errores políticos obviamente también del gobierno que tienen que ver y andan dando vuelta frente a todo esto. La oposición no parece estar, como en los últimos meses cuando tratamos de analizar, bueno, gobierno, kirchnerismo, gestión, ¿no? Problemas de gestión, muchos, interesantes, caída de la construcción, tema económico, falta de, no sé, el tema de la inflación, el tema de un crecimiento que se esperaba más fuerte para este segundo semestre del año y no se dio. Bueno, podemos hacer una lista enorme que los medios hacen en general relativamente bien sobre los problemas que enfrenta el gobierno en este momento, temas internos. Vamos a la oposición, Macri en la ciudad de Buenos Aires, el subte, ahí aparece cómo sostener económicamente la aceptación del subte en la ciudad de Buenos Aires, el FAP con el problema de Santa Fe y no mucho más frente a eso, la Unión Cívica Radical, también un conflicto en el último encuentro con algunas trompadas, pero digo, no aparecen nuevos líderes, no aparecen nuevas figuras, en general siguen siendo las mismas, así que cuando uno repasa partido por partido, los partidos más importantes, los más votados en la República Argentina, no parecería haber grandes novedades. El gobierno sigue marcando la agenda ahora con bueno, el tema del 7D, la ley de medios, la ley de Persaltum, la posibilidad del nuevo de la reforma del sistema de capitales, ahí con algunas discusiones con la oposición bastante fuertes, los proyectos de ley que van al Congreso, la reforma del Código Civil. O sea, sigue habiendo un gobierno que marca agenda con cierta conflictividad internacional por el tema de los fondos buitres, que es definitivamente uno de los temas que van directamente a preocupar, o que preocupan directamente por las implicancias políticas, económicas. Se sigue hablando de 2015, hoy en 2012, que suena bastante bizarro. Sigue existiendo el periodismo que hace futurología, los políticos que dicen si Cristina va a reformar la constitución, si Scioli va a ser el candidato, si Máximo Kirchner no lo quiere a Scioli o si lo quiere, si va a haber una alianza entre de Narváez. Bueno, todo tipo de futurismo que es horrible, que le hace tan mal al periodismo y le hace tan mal a la ciudadanía, porque en definitiva, más que analizar lo que está ocurriendo, estamos elucubrando en voz alta, y siempre es tan interesante y tan divertido ver que mucho de lo que se dice es pura zaraza, ¿no? Es eso, elucubración, hay que llenar horas y minutos de televisión, de diarios, y entonces todo el mundo dice lo que quizás, posiblemente, tal vez, por ahí en una de esas ocurra, puede ser que sí, pero también hay grandes posibilidades de que no. Recuerdo cuando se escribía sobre la reelección de Menem, que nunca ocurrió, cuando se hablaba de la reelección indefinida entre Néstor y Cristina, y Néstor se murió. Así que bueno, por suerte, si hay algo que es increíblemente maravilloso y que nos iguala a todos los seres humanos sobre la faz de este planeta, es que nunca sabemos qué es lo que nos va a ocurrir mañana, independientemente de cuánto poder tengamos, quiénes seamos, cualquier cosa puede pasar y el destino está abierto para todos. Así que, bien, definitivamente un año bastante complejo para el gobierno, desde lo político, desde lo económico, con varios frentes abiertos, con ciertas discusiones que cierto ámbito confrontativo que me parece que es el que en general todos, de un lado, del otro, de ningún lado, porque esto también es una simplificación. Cuando hoy se dice se es kirchnerista o se es antikirchnerista, definitivamente esto es una simplificación profundísima y que está lejos de ser algo cercano a la realidad. Analizar el voto de las últimas elecciones permiten entender esto bastante, pero a muchos les conviene simplificar tanto. Y en definitiva, digo, más allá de todo, tratar de

like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Desde Unapologetic, su última placa de este año 2002, estamos escuchando a la cantante, compositora, Rihanna. Este es el primer corte de esta nueva placa del artista de Barbados, Diamonds. Diamantes. El redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, ¿cómo está el planeta por estos días, por esta semana válida entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre? La semana no es que es válida, el programa es válido entre esa fecha, 25 de noviembre y 1 de diciembre de 2012. Estás escuchando El Redondel, periodismo sin lados oscuros, www.elredondel.com.ar. Y el planeta tiene algunas noticias que nos interesan a nosotros, por ejemplo, el devenir de la votación en Cataluña, esta nación que forma parte de España y que en el último tiempo, junto con otros países, por ejemplo, Escocia, entre ellos, y otras regiones tanto europeas como de otras partes del mundo, está sufriendo, o no sé si sufrir es una palabra negativa, quizás no sea una idea de sufrir, la idea no sea el sufrimiento, sino viviendo cierto ánimo independentista, soberanista. Allí está Artur Mas, el presidente de la Generalitat del gobierno catalán, que representa al partido Convergencia y Unión, Convergencia y Unión, obviamente en español. Sobre estas horas se estará definiendo buena parte de la posibilidad de que Artur Mas gane más poder y avance con un plebiscito que pueda discutir el hecho de que Cataluña se independice del Reino de España. Y veremos qué ocurre, si esto se da como se va a dar, lo comentábamos hace algunos programas también, en Escocia el año que viene, ¿sí? Un plebiscito que le permitirá a los escoceses definir si quieren seguir formando parte del Reino Unido de Gran Bretaña del Norte. Algo parecido se discute cada tanto tiempo en por ejemplo en Ontario, en Canadá. Recién hubo también hace muy poquito elecciones en Puerto Rico y ganó un plebiscito no vinculante. La mayoría de la gente votó que quiere formar parte de los Estados Unidos plenamente, porque de hecho la isla de Puerto Rico es un estado libre asociado, así que los puertorriqueños no tienen todos los beneficios que, por ejemplo, los hawaianos, que son estado completo, vamos a decirlo así, es a medio camino. Así que esto de quién soy, qué quiero, de qué me siento parte, cuál es mi identidad, es un tema que tiene tantos años en la historia de la humanidad y va a seguir teniéndolos, y esta es la que nos toca por estas horas en este momento. También nos compromete, nos preocupa, nos angustia el nuevo enfrentamiento entre Israel y Palestina, esencialmente la Franja de Gaza. Hemos hablado en su momento del último choque en 2008, desde Gaza, que está gobernada por Hamas. Hamas es uno de los grupos más extremos, más fundamentalistas en el mundo palestino, diferente a el gobierno del resto de Palestina, un poco más tranquilo, hoy al menos, no en la década del 60 y del 70. De hecho, para Hamas no es un partido político, o al menos no es solo un partido político, es un grupo terrorista. Pero Hamas ganó las elecciones en Gaza. Gaza es uno de los lugares más pobres del mundo, con una zona densamente poblada, una franja, realmente por eso se le llama Franja de Gaza, muy pequeña entre el mar y el territorio israelí, con una pobreza profunda y con temas estructurales que llevan prácticamente todo el siglo XX y un poquito más allá, de marginación económica, política, miles de explicaciones para eso. Y desde Gaza vuelan repentinamente, se disparan misiles hacia Israel. En Israel las represalias son contundentes a esos misiles. Hay cientos de muertos, más de 100, ciento y pico de muertos. Los números son bastante complejos de identificar, pero en general se habla de bombardeos que, si bien Israel dice vamos detrás de los líderes de Hamas, vamos detrás de los lugares en donde están emplazados el armamento para bombardear Israel, como Gaza es un lugar muy poblado, es como si se bombardeara sobre Buenos Aires, es imposible que no haya daños colaterales. No es una zona descampada, es una ciudad, así que cualquier bombardeo implica víctimas civiles, implica la muerte de niños. Desde Israel muchas veces se dice que estos chicos son utilizados como escudos humanos, sea como fuere, porque son utilizados como escudos humanos o no, y simplemente viven en la zona o están en las mismas casas. Sea como fuere, el número de chicos fallecidos es mucho. En Israel, por las condiciones, por la diferencia de armamento, hasta donde tenemos datos, son 4 o 5 personas las que han perdido la vida del otro lado de la frontera en Israel. Sea como fuere, esto demuestra cómo ni los gobiernos israelíes ni los gobiernos de estos estados palestinos a medio camino, que todavía no son ni un estado, decir verdad, pero ningún líder de la zona ha logrado en tantos años hacer lo que tiene que hacer, que es lograr la paz para que no haya muertos ni de un lado ni del otro. Y como siempre hemos dicho acá en el Redondel, que a veces somos muy creyentes de las teorías conspirativas, hay que siempre pensar a quién le conviene que esto siga igual. Seguramente a quienes necesitan, por ejemplo, armamentos, enemigos de un lado y del otro, construir la idea de que ustedes son una cosa, yo soy otra, y viceversa, a un lado y al otro. Mano de obra más económica, poco desarrollo en ciertos en ciertas regiones. Bueno, siempre a quién le conviene el status quo, a quién le conviene que todo siga más o menos igual a lo largo de mucho tiempo, quienes se benefician. Y quizás si entendiéramos esto, entenderíamos también por qué no se ha resuelto el conflicto entre Palestina e Israel, por qué Palestina no es un estado independiente como lo resolvieron las Naciones Unidas cuando en 1948 avanzan en esto de la creación del Estado de Israel y el Estado palestino en la zona que antes había estado ocupada. Y acá habría que empezar a revisar y entender un poco más todo, durante mucho tiempo por el Reino Unido, tras la caída de Turquía, cuando el Imperio Otomano ocupó durante 4 o 5 siglos toda esa región desde el 1500 hasta 1913, fines de la Primera Guerra Mundial. Si empezamos a ir hacia atrás, seguramente entenderemos la complejidad de este enfrentamiento, este resabio de conflicto en una tierra que es santa para al menos 3 religiones: el cristianismo, el judaísmo y sin dudas atractiva por lo cultural, por lo histórico, para toda la humanidad. Así que el tema Gaza, lamentablemente tenemos que volver a hablar de este tema que nos preocupa y nos angustia. Y un tema que se conecta con esto es lo que está pasando en Egipto, donde el presidente Musri, no sé por qué le dicen Morri, porque, perdón, Morsi, es Mursi, porque no hay letra O en el, si es bastante raro. Mohamed Morsi, o Mursi para mí, acaba de firmar en esta semana un decreto, una serie de decretos, 4 de hecho, que lo ubican por encima de la ley porque somete al Poder Judicial a su autoridad. Ganó con el 51% de los votos. Es el primer presidente democrático electo ahora en Occidente. Están bastante asustados por su avance del nuevo presidente de Egipto, que teóricamente venía a traer la democracia, pero bueno, parece que su concepto de democracia es bastante diferente al de los otros votantes, y también al de, es bastante, el concepto de democracia es bastante diferente al de Occidente. Según el presidente Mursi, el poder judicial en Egipto responde a las viejas estructuras de Hosni Mubarak, el presidente que fue derrocado, y que bueno, por ende hay que depurar este poder judicial y va por todo, diríamos, con un vocabulario un poco más porteño, diciendo que bueno, él tiene una autoridad total sobre el tema. Es verdad que Mursi ha ganado protagonismo porque se, a diferencia de Mubarak, se ha acercado a la postura palestina. A decir verdad, ¿se imaginan? Los árabes de Egipto simpatizaron siempre con la postura de los palestinos, árabes palestinos, pero por los intereses políticos, económicos que tuvo siempre Egipto con Occidente, tuvo una postura un poco más distante. Mursi avanza en tener una postura un poco más involucrada frente al tema, más comprometida frente al tema Gaza, y en el marco de todo esto que ha, digamos, lo ha puesto frente en los medios de comunicación de todo el mundo árabe y no árabe en estas últimas semanas, por su participación activa, su opinión, tratar de mediar Egipto como mediador. Egipto es uno de los países más, sin dudas, quizás el más importante de la zona, de esa zona, y con muchos vínculos, porque de hecho limita con Gaza y con Israel también. Así que en el marco de todo esto ha ocurrido este avance de Musri sobre el poder judicial y el reclamo de la oposición y de los partidos que no lo apoyan, y manifestaciones y marchas otra vez sobre la plaza Tahrir, que es la plaza de la libertad en el Cairo, y habrá que estar atentos a qué ocurre otra vez en Egipto. La primavera árabe empezó y todo lo que se desencadena detrás de ello parece no tener por el momento ningún fin muy claro, ¿no? También había problemas en estas últimas semanas en Jordania, manifestaciones, reclamos por un aumento muy fuerte del precio de los combustibles. Libia lejos está de ser un país en calma, quizás Túnez un poco mejor. El conflicto en Siria sigue completamente abierto, así que por lo que verán, el panorama es en general en el mundo árabe siempre lamentablemente complejo, y siempre hay noticias para la realidad compleja. La información o la realidad no es solamente compleja, y la información que llega no es solamente desde el Medio Oriente. Por ejemplo, la información que llega desde Brasil, desde San Pablo. Se habla tanto, ¿no?, del tema de la delincuencia, los delitos, el crimen organizado, la violencia en la Argentina, en el resto de América Latina también. Y esta noticia es impactante. Entre la noche del sábado, publica el diario O Globo de Brasil, y la madrugada del domingo, 15 personas fueron asesinadas, 14 a tiros y otras 20 resultaron heridas en balas, heridas de bala, en San Pablo y en el Gran San Pablo, en la ciudad de San Pablo, San Bernardo del Campo, Diadema y Osasco. Los crímenes, la mayoría, tuvieron características de ejecución, con hombres en moto, tirando contra personas que estaban en bares o en las calles, como viene ocurriendo en los últimos días en la ciudad de San Pablo. Tanto que hablamos de México, es interesante empezar a mirar qué es lo que ocurre en San Pablo con el crimen organizado, porque el tema de la conflictividad y del narcotráfico y de las bandas criminales avanza en distintos puntos del continente, y uno de esos puntos es justamente San Pablo en Brasil. Y San Pablo está relativamente cerca de la triple frontera, de Paraguay, de la Argentina, del Uruguay. Pareció un dato impresionante, ¿no? Registra, son 15 muertes y 23 heridos en la madrugada, en una sola madrugada, en una ciudad, obviamente, de mucha población, que es San Pablo, pero números impresionantes que superan ampliamente la media diaria de asesinatos del mismo mes del año pasado, que igualmente es alta, o al menos para nosotros, 6 víctimas y medio. Bueno, no sé si es tan alta, habría que ver cuáles son los números en Buenos Aires, pero la media diaria de asesinatos en el mismo mes de 2011 fue de 6 víctimas y media, y en una sola noche en Brasil, en San Pablo solamente, o sea, no estoy hablando de todo el país, 15 muertos, 23 heridos en una sola noche. Qué números, ¿no? Y bueno, siempre qué problemática la de la violencia en el continente por distintos motivos: marginación, pobreza, drogas, crimen organizado. Tanto para hablar, tanto para discutir, tanto para informarse y comprender esas complejidades. Pero, como digo siempre, Brasil es mucho más, Brasil y cada país del mundo es mucho más que sus malas noticias, es mucho más que estos datos duros. Así que vamos a escuchar algo de música que llega de Brasil con una de las artistas más queridas, más populares de ese país, que forma parte este tema de su última placa, la última placa de Ivete Sangalo, la líder durante muchos años de banda Eva. Esto es No Brilho Desse Olhar. Quem mandou você me olhar desse jeito? Agora vai ter que cuidar desse amor. Não tem mais jeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Toda vez que você vem, faço festa. Pra poder te tocar, fico pensando se eu te mereço, se eu te mereço. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, último bloque de este programa de El Redondel, válido entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2012. Viendo si tenemos alguna noticia última para cerrar este bloque, este programa, este nuevo encuentro, me encuentro con, justamente para cerrar el encuentro, me encuentro con dos títulos del diario La Nación Online. Comiendo huevos fritos, el rey de España se recupera de una operación de cadera. Obviamente quiero pensar que fue buscado con doble sentido esto, porque una cosa es que el rey de España se recupera de una cadera, de una operación de cadera, y está comiendo huevos fritos o come huevos fritos mientras está en situación de recuperación. Y otra muy diferente es lo que escribieron, que es que se recupera de la operación mediante el hecho de comer huevos fritos. Le va a caer mal al hígado, va después a tener que después va a tener un problema de hígado por tratar de mejorar su cadera con huevos fritos. Cuidado esto, que es muy raro en la tapa del diario La Nación Online. Y otro que me llamó la atención: la discusión política altera el clima en el trabajo. Así que, a no discutir de política. Eso sí, si discutimos de otros temas, parece que no pasa nada, ¿eh? De fútbol, de relaciones personales. El tema es la discusión política. Una nota que firma Marilina Esquivel. Me da miedo. Ahora después vamos a... la voy a leer a ver qué es lo que dice. Interesante seguramente leerla. Bueno, nosotros terminamos el programa de esta semana, así que como siempre les queremos agradecer que hayan estado allí del otro lado oyendo, compartiendo este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi. Estaremos nuevamente juntos en 7 días haciendo nuevamente radio. Y como siempre estamos en www.facebook.com/elredondel, en twitter.com/elredondel y en www.elredondel.com.ar. Muchas gracias por todo, tengan una excelente semana y si todo sale bien, en 7 días estamos otra vez juntos. Chau, chau, cuídense. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.